El 14 de mayo de 1983, en el ocaso de la sangrienta dictadura impulsada en nuestro país, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi fueron secuestrados en el Bar Magnum, en pleno centro de la ciudad de Rosario. Posteriormente, los militantes aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento con una patrulla policial encabezada por Luis Alberto Patti, quien reconoció haber matado a dos dirigentes. Las pericias, inexplicablemente desechadas por la justicia aterrada de principios de los 80, constataron las torturas y el fusilamiento a corta distancia. Convocatoria. Eduardo Pereira Rossi. Convoco a los que todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan, a que se rebelen. Convoco a los que todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones. Convoco a los que caminan sin rumbo en una tarde cualquiera, buscando encontrar una razón. Convoco a los pacíficos que no están cumpliendo con su deber, a pesar de sus buenas intenciones. Convoco a los que no comen lo suficiente, ni se abrigan lo necesario, y tienen sed torrencial. Convoco a los pequeños de ambiciones que dejan a los demás ambicionar más de la cuenta. Los convoco a dar vuelta el pullover, a pegarle al prepotente y a escupir en la cara a los que no han sido convocados. Los convoco a romper lo que no sirve, a perpetrar los robos necesarios y recuperar lo perdido. Los convoco a cagarse en el miedo, a putear las puertas donde encerrados están los condenados. Los convoco a abrir las cárceles, a ventilar las tumbas y a levantar las calaveras de los hermanos heridos de muerte. Los convoco a abrazarse en las plazas del país, a escribir los muros y a fusilar a los fusiladores. Los convoco a ser sinceros, a putear a los hijos de puta, a desobedecer al tirano, a amar sin límites y a odiar. Y si a esta convocatoria por impolítica no concurre nadie, mala leche, quedan entonces convocados al entierro de la vida del que tuvo esta pésima idea. Si a esta convocatoria vienen algunos, pero no todos los convocados, no importa, en la próxima seremos más. Y si a esta convocatoria vienen todos los convocados, la cordura habrá invadido en revolución nuestro país para siempre. Generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Que